Bueno, primero plantearnos esto, ¿no? De 10 años de una política pública que se pudo sostener y legitimar a través de la participación masiva de la comunidad y de la aceptación y la apropiación en algunos ítems que la feria tiene, ¿no? Porque es como, me imagino, como un montón de puertitas que se pueden abrir dentro de la feria para mirarse como comunidad, para reflejarse, para diversificar los conocimientos que se brindan y la libre información que hay dentro de la feria. Vos imaginate que vienen editoriales de muchos lugares del país, más de 70 sellos editoriales con una diversidad de temáticas y de propuestas de literatura, propuestas académicas muy abiertas. Son la mayoría editoriales que son de algún modo pasadas por un proceso de curaduría, si se quiere, en el sentido de que las editoriales no son de una circulación comercial amplia, la mayoría, sino que son editoriales que traen libros a nuestra ciudad que no se encuentran en las librerías ni que la tenemos a disposición fácilmente. Entonces, bueno, eso es lo que abre como muchas puertas, y a la vez tenemos también talleres, a la vez está la presencia de las universidades en el marco de la feria, brindando más ventanas y más puertas para seguir abriendo. Entonces, bueno, se genera como una especie de red donde hay epistemologías múltiples y formas de acercarse a los diversos formatos de conocimiento y de la creatividad que a nosotros nos asombra cada edición. Y poder sostener esto desde la Municipalidad de Viedma, la verdad es que es un fuerte capital social y cultural que hemos logrado. Y en este caso, con la presencia también, habitualmente se lo han podido concretar así, de algunos autores reconocidos, ¿no es cierto? Claro, también eso, este año pudimos consolidar un sueño que teníamos, que es tener a Eduardo Sacheri y en su mejor momento encima, ¿no? Porque lo veníamos pergeñando desde el año pasado, y a través de del apoyo del Casino del Río y de la Fundación OSD, de quien efectúa la propuesta y con los que tenemos un convenio de mutua colaboración con la Fundación OSD, entonces pudimos contar con la presencia de Eduardo Sacheri, que va a estar buenísimo que el público se acerque, porque va a ser una entrevista abierta. Si bien va a estar entrevistado por Pablo Sepúlveda, que es referente de la Fundación OSDE, pero la gente va a poder interactuar, va a poder preguntarle detalles de sus obras más relevantes, que son las que dieron lugar a dos películas que estuvieron mucho en cartel. Una es El secreto de sus ojos, y la última es La odisea de los giles. Así que bueno, es un honor tenerlo a Eduardo Sacheri, pero también es un honor tener a otros escritores que pudimos traer para trabajar otros temas, como por ejemplo Raquel Robles de la Asociación Hijos, que tiene que va a hacer una presentación de un libro muy importante, y a la vez va a tener un contacto, una interacción con los escritores locales sobre cómo escribir en esas temáticas de temas de desaparición de personas en contextos de dictadura. También Marcos Rosenzweig, que es premio Alfaguara, va a presentar dos obras muy importantes, una de ellas premiada, así que también es como perlitas que este año tenemos dentro de la feria, y más las que suman las universidades, porque la Coralis, que la organiza la Universidad Nacional de Comahue, el congreso que sesiona habitualmente acá, que es de Arte, Literatura y Sociedad, también va a traer a Juan Solá y va a traer a propuestas académicas interesantes. O sea que la verdad es que estamos haciendo sinergia y hemos logrado una feria muy consistente. Habitualmente hay un espacio casi especial para los niños y las niñas. ¿En este caso también va a ser así? Exactamente, vamos a tener editorial materiales todas aglomeradas en el ingreso. Ajá. Vamos a disponer de un espacio de globas en el ingreso del Centro Cultural donde van a estar todas las editoriales para niños y niñas, y a la vez va a haber espectáculos de narración, teatrales. Ya desde el mismo jueves los chicos van a poder disfrutar de varias actividades. Va a estar Teresa Prost, que es una escritora para niños que viene desde Bahía Blanca. Ella va a tener va a ser entrevistada por los niños que ya están leyendo sus obras. Eso lo hacemos siempre también en el contexto de la feria, lo organiza Ángela Cuellar, que es coordinadora del equipo docente aquí, y los mismos docentes desde la casa también van a brindar talleres muy estimulantes para la promoción de la lectura. Bueno, te consultamos ahora por una muestra que está ahora en el Centro Municipal de Cultura, se inauguró hace poquito, y que tiene que ver con obras de Marcelo Ferreira. Claro, Marcelo Ferreira es un artista plástico sanjuanino que hace muchos años que reside en la comarca, y bueno, nos brindó una muestra retrospectiva de sus obras, muy interesante. Él lo planteó, incluso cómo curó la muestra, lo planteó no en un sentido lineal en el tiempo, sino donde las obras van dialogando, las más antiguas con las más nuevas, están como en un diálogo de interpelación, ya sea a nivel estético, por los materiales o por las temáticas, están coexistiendo agrupadas de distintas maneras. Ustedes lo pueden observar eso. O sea que en una misma pared por ahí ves cosas que tienen determinada antigüedad en su obra y otras más actuales. Y entonces está planteando permanentes diálogos e interacciones entre sus obras. O sea que no utiliza el tiempo de manera lineal, que esa es la propuesta que también estamos planteando a nivel conceptual en la Feria del Libro. Ajá. ¿No? Poder resignificar el tiempo presente a través de una memoria construida y consolidada en este presente y con una proyección y una mirada hacia un mañana, ¿no? Por eso el leitmotiv de la feria es hoy, es mañana. Uh-huh. Y Marcelo nos acompañó con este sentido del tiempo, con una obra vastísima y con una diversidad de no solamente de materiales, sino también en el uso de los espacios, cómo trabaja desde un oficio muy consolidado, desde el diseño, desde el dibujo, desde la pintura, desde la escultura, desde la creación de objetos. Así que bueno, es una muestra riquísima para detenerse y para degustarla. ¿Hasta cuándo va a estar acá en el...? Bueno, se inauguró, como es una muestra muy vasta, porque hay más de 100 obras expuestas en hall y pasillos, nos va a acompañar en la Feria del Libro durante 3 semanas. Así que contando desde el 4 que se inauguró, 3 semanas, y durante la Feria del Libro obviamente todas las obras están no solamente en exposición sino en venta.